La voz identidad proviene del latín identitas y este de la entrada idem, que significa lo mismo. Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esta serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciarlos de los demás. La identidad no es algo que viene dado, sino que se construye y cambia a lo largo de la vida. Nuestra identidad se forma en nuestras relaciones con otros, con nuestras familias, amigos y con la cultura en la que estamos inmersos. La identidad se relaciona con la forma en que nos sentimos y nos autopercibimos, pero también, en un plano menos subjetivo, la identidad se relaciona con el reconocimiento que hacen otros, como por ejemplo el estado de nuestra persona, el asignarnos una nacionalidad, DNI y un nombre. ¿Quiénes somos? Es una pregunta que construye también nuestra identidad a lo largo de nuestra vida.